En la red, la marca de Carlos Heller. No se puede o no se debe dejar de lado, y menos estando vos, la presentación del presupuesto, pero tampoco creo que se pueda ni deba no arrancar por la inflación y el índice que se conoció esta semana, que incluso, corregime, estuvo por encima de lo que preveían desde el propio oficialismo. No se hablaba de un 6 y pico%, ¿no? No, el oficialismo. No, de un 7%. O de las consultoras. Los diarios reflejan lo que dicen las consultoras. Y una perspectiva hacia septiembre que no parece la mejor tampoco. Es decir, hacia octubre respecto de lo que mide septiembre. A ver, vos sabés que yo pensaba... Yo hace mucho tiempo decía que la inflación es como la fiebre. Uh-huh. ¿Te acordás que usaba mucho esa frase? Sí, perdí la cuenta en 25 años. Bien, por eso. Decía que la inflación es como la fiebre. O sea, nadie está enfermo de fiebre. Uh-huh. El problema es que es un síntoma, hay que investigar cuál es la enfermedad. Resulta que el síntoma se ha hecho tan reiterativo y persistente que termina convirtiéndose en la enfermedad, pero sigue siendo un síntoma. Y el problema sigue estando en por qué la Argentina tiene una inflación como la que tiene. Porque yo meterme a discutir si 7 o 6,4, no creo que aporte absolutamente nada. Nosotros tenemos un recurrente problema de inflación, que tiene características propias y otras que se heredan, que forman parte. En este momento hay un impacto de la inflación mundial, es decir, del aumento de precios internacionales, de todo lo que está pasando. Pero si vos haces memoria, nosotros tenemos una particularidad. Cada una de las crisis globales que ha habido, la del tequila, la caipiriña, la rusa. Siempre dijimos que en la Argentina eran más graves que en los lugares de origen. Es decir, que como que acá siempre tenía una potenciación. ¿Te acordás? Es una cosa, porque hagamos memoria, ¿no? Pensabos que el tequila fue 95, claro. Iba para tomar uno. Bien. Yo sigo creyendo que básicamente... es cierto que la inflación es un fenómeno multicausal y es difícil decir es esto. Pero creo que en la Argentina claramente hay dos factores. La especulación, que es producto de las exacerbaciones de las expectativas, en las que gente que queda atrapada, no todos los que tienen expectativas son especuladores, algunos son víctimas de esas, o no tienen más remedio. El bolichero que tiene que decidir a cuánto vende la mercadería, no puede dejar de pensar cuánto le va a costar cuando la tenga que reponer si le están diciendo que va a aumentar de determinada manera, y así sucesivamente. Entonces, expectativas, especulación y puja distributiva. Es decir, en un momento de crecimiento de la economía, ¿qué parte de la torta de ese crecimiento se queda cada uno? Y eso es por vía de precios, no hay ninguna duda que eso se produce así. Cuando alguien aumenta los precios porque supone que va a devaluar, que va a haber una devaluación, y no hay una devaluación, se apropió de ganancia. Se quedó con una parte de la torta mayor, porque no devuelve ese precio, no lo devuelve. El gobierno encara la cuestión desde el punto de dos maneras que trato de enunciar. Primero, dice, y es correcto, si no resolvés la macroeconomía es muy difícil todo lo demás. Uh-huh. Parafraseando algo muy de moda, sin la macroeconomía no se puede, con la macroeconomía no alcanza, diríamos, ¿no? Pero no se puede sin la macroeconomía, que esa es la otra cosa. A veces caemos en algunas simplificaciones. Pero cuando vos tenés el país que no tiene reservas, Cuando vos tenés el país recontraendeudado y tiene deudas que no puede pagar, evidentemente no va a poder pagar y demás, es muy difícil que puedas instalar expectativas de estabilidad. Es muy difícil. Entonces, la decisión de que hay que ordenar la macroeconomía y que ese ordenamiento requería ordenar la deuda externa con los privados, ordenar la deuda externa con el fondo, es decir, la herencia del macrismo, que ordenar la macroeconomía supone recomponer reservas de manera de poder sostener incluso el proceso de crecimiento que requiere históricamente divisa para no caer en la famosa restricción externa que ha pasado en todos los procesos de crecimiento de la historia argentina. Eso no lo discute nadie y es aquello en lo que le habría ido bien a Massa. No, espera, Massa por ahora lo que ha hecho... Hablando de la macro. Claro, Massa ha tomado una serie de medidas. Massa no, espera, porque si no yo... El gobierno argentino, Massa es el ministro de Economía, no cambió el gobierno sigue siendo el mismo. Si no, caemos en una trampa. Yo no creo que Massa sea el gobierno argentino. El gobierno argentino es el gobierno argentino. Massa es el ministro de Economía, un ministro al que se le han dado funciones que son las que históricamente tuvo el ministro de Economía en la Argentina y que fueron disminuidas a partir de Néstor Kirchner, que se fueron sacando funciones. Lo que hoy tiene Massa como funciones es lo mismo que han tenido todos los ministros de Economía anteriores a Labaña, digamos, cuando comienza con Néstor Kirchner. Digo también para que ubiquemos lo que estamos diciendo. Esta cosa, superministro y qué sé yo creo que es un exceso. Yo creo que es un exceso. En los dos sentidos. Si le va bien, le va a ir bien al gobierno. Y desde luego los que lo integran, pero no va a haber una decisión. Le va bien al gobierno, le va a ir bien a Massa, pero no le va a ir bien al presidente. ¿Por qué? ¿Quién dijo eso? ¿Dónde se lee? ¿Por qué es esa lectura? Dicho esto sobre la macro y sobre el ministro. Sobre la macro y sobre el ministro, lo que se está haciendo efectivamente tiene que ver con ese ordenamiento de la macroeconomía, cosa con la que se viene trabajando desde que se inició este gobierno, con mayor o menor eficacia, pero esto ha estado planteado permanentemente. Porque el acuerdo con el fondo, del que hemos hablado hasta el cansancio, voy a volver a decirlo y lo dije el otro día, nunca va a haber un buen acuerdo. El otro día teníamos la paradoja que los muchachos junto por el cambio nos decían, porque ustedes hicieron un acuerdo con el Fondo Monetario. Digo, no, nosotros no hicimos un acuerdo con el Fondo Monetario. Nosotros renegociamos el horrible acuerdo que hicieron ustedes, que nos dejó atado de pie y mano, y estamos tratando de construir un escenario posible para salir de esa situación. Eso es lo que estamos haciendo. La buena noticia es que la Argentina está cumpliendo el segundo periodo de revisión y hasta aquí lo ha hecho en crecimiento. La economía creció 10 y pico% el año pasado y va a crecer este año 4. Ojo, todo el mundo, y digo con responsabilidad todo el mundo, literalmente, ha revisado a la baja los niveles de crecimiento del 2022 y Argentina mantiene la expectativa de cumplir el 4% que estaba en el presupuesto que le mandamos al Congreso el año pasado y que la oposición no aprobó. Ese objetivo se mantiene y es, para la situación que hoy tiene el mundo, un objetivo altísimo de crecimiento. Más luego, dijiste, el gobierno está haciendo dos cosas. Uno es el ordenamiento de la macro. Sí. La segunda... Sí. ¿Cuál es? Está haciendo mucho más cosas. No, espera. La segunda, que no es menor, y que aparece reflejada en el presupuesto, en el proyecto de presupuesto, es que de los procesos inflacionarios vos tenés dos maneras de salir. Y una es a través de las políticas de shock. Y las políticas de shock son siempre recesivas y siempre dejan un tendal. Y las otras, menos efectivas desde el punto de vista, es como también otra vez el tratamiento, la medicina, requieren tiempo, son graduales. Lo que el gobierno está planteando, vos fijate, es 60% de inflación para el año que viene, 40 y pico % de inflación para 44 para el 2024 y 33 para el 2025. Es decir, nos está diciendo, vamos a tener que convivir por un largo periodo con un proceso decreciente, pero importante, de inflación. Te propongo que del presupuesto hablemos en el segundo. Sí, sí, no, no intenté hablar del presupuesto. Está Heller. ...12.23... Voy a dejar como segunda la pregunta en este bloque de qué es lo que te parece más destacado del presupuesto que se presenta, del presupuesto nacional. La primera, porque hiciste alusión a presupuestos de su momento, ¿cuánto de realidad se puede medir que tiene el presupuesto, más allá de que siempre te encargás de aclarar que, como su nombre, como la palabra lo indica en su composición, es un presupuesto? Pero si fuera por eso, también cuando Guzmán se calculaba 29% de inflación, pero es que ahí está el... Para, bueno, entonces el presupuesto es el plan, es el objetivo. Es a donde se apunta, donde el gobierno te dice, vamos a tratar que esto sea así. Para eso tienen que funcionar todas las variables que componen ese presupuesto, que termina confluyendo en ciertos comportamientos. El fenómeno argentino, de eso hablábamos recién, entonces, tiene estas atipicidades. Vos tenés una economía que crece, un gasto público acotado que se cubre con una porción más grande de deuda local y en vez de emisión. Uh-huh. Todos los factores que no estás recomponiendo las reservas, tenés superávit de balanza comercial, no tenés salarios disparados que traccionen los precios. No tenés tarifas disparadas que traccionen los precios. No tenés un tipo de cambio disparado que traccione los precios, pero los precios aumentan. Entonces, porque es una lógica un tanto rara, para llamarlo, me sale como primera palabra. Aquello de Lasker, ¿no? El premio Nobel de Economía, que hay cuatro economías, los desarrollados, los no desarrollados, Japón y la Argentina. Claro, porque ¿cómo la entendés toda esta? Pues yo te vuelvo a decir, nos vivieron haciendo el cuento de que la inflación era producto de la emisión monetaria. Está controlada la emisión. Yo di el dato el otro día, la base monetaria este año lleva a crecer el 26%, enormemente por debajo de la inflación del mismo periodo, no es la base monetaria. El déficit está controlado, va a estar dentro de los parámetros que están establecidos en el presupuesto. Los sueldos están atrasados, estamos reclamando que le vienen corriendo de atrás, que los con convenio le empatan o le ganan por un puntito, que los otros están por detrás. Las tarifas hace 3 años que no se tocan, ahora va a haber un cambio de subsidio que, por otro lado, va a contribuir a achicar el déficit fiscal. Entonces, el tipo de cambio, reclaman que está atrasado, se están pidiendo devaluación. Entonces, decime por qué suben los precios. Digamos, este es el tema. Vos me dirás, vos me lo tenés que decir. En la pregunta, en lo que yo te estoy diciendo, te estoy mostrando que vuelvo a lo anterior, que es puja distributiva y control de expectativas. Expectativas. No están esas expectativas. Pero escuchame una cosa. Estamos hablando de puja distributiva, sí, a partir de la cual se da también la expectación especulativa, estaríamos hablando, si no existe otro tipo de causa técnica, no, de una, digamos, de una clase empresarial tan rapiñera como pocas. Porque si no, ¿de qué estamos hablando? No, yo no voy a hablar de clase empresarial. ¿Querés llamarle grupos concentrados? No, claro, porque hay... Ponele título que quieras. Pero efectivamente, pues, no nos van a alcanzar los 3 minutos, 2 minutos que quedan de programa. El fenómeno de la concentración económica de la Argentina es un fenómeno grave, pero que no se arregla con una resolución. Necesita años de desarrollo de fuerzas productivas alternativas que vayan generando mercados competitivos, etcétera, etcétera. No es los ejemplos que se traen, se hizo una planta en tal lado que produce que y abastece a tal pueblo, sí, fenómeno, pero es bárbaro, pero cuando vos tenés que abastecer a los grandes mercados, a las grandes a las poblaciones, no es con eso. Tenés que desarrollar en proyectos de largo tiempo proyectos productivos, distributivos, etcétera, que permitan cambiar esos esquemas. Necesitas revisar las cadenas de valor. Yo me he cansado de decir eso. ¿Una por una? Todas. ¿Qué sé yo si una por una? Todas. La cadena de valor es el tambero que le saca la leche a la vaca. Por eso digo una por una. El tambero que le saca la leche, hasta el señor del super, el chino de la vuelta que tiene en el stand la leche marca tal. ¿Cuántas manos en el medio? ¿Cuánto es necesario? ¿Cuánto se queda cada paso? Carlos, ¿cómo es posible que algo, corregime, técnicamente tan sencillo como para, si quieres revisar 10 cadenas de valor, 20 de producto básico, no se puede arreglar? Tan sencillo como sí, que no pone, se... Seguí con el caso del tambero. Nosotros aprobamos en el 2014 tres leyes para poder hacer eso. Se ampararon a los 5 minutos, le dieron el amparo y quedó ahí, se terminó, no se pudo hacer. Tan sencillo como eso. Vas a terminar... ¿El amparo judicial? Lógico. Por eso, vamos a terminar en donde termina todo. Tenés que ir a una reforma judicial, tenés que ir a un montón de cosas que son imprescindibles para construir un Estado diferente, tenés que lograr cambiar algunas cuestiones básicas, sin las cuales vamos a seguir otros 25 años más, vos y yo, haciendo este programa, esta columna, sí, y vamos a seguir repitiendo cosas parecidas. Hay cosas que tienen que cambiar. La Argentina es un país de poderes divididos, tiene tres poderes, pero hoy tenemos un poder que tiene poder sobre los otros dos de una manera que no puede seguir siendo, está mal, hay que modificarlo, porque no podés funcionar. Vos aprobás una ley, un poder del Estado, el poder más representativo del pensamiento de la sociedad es el poder legislativo. Los lugares, las regiones, las fuerzas políticas, todo. Sin embargo, unos señores que ganan por concurso un lugar a perpetuidad, te anulan, te dicen, no es constitucional, y se acabó. Algo habrá que cambiar. Pasó Heller.